Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. Vive para poder entrar en el reino de los cielos. Jesús les dijo entonces a sus discípulos: En verdad os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más, os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Cuando oyeron esto, sus discípulos se quedaron muy asombrados y decían: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, con la mirada fija en ellos, les dijo: Para el hombre esto es imposible. Para Dios, sin embargo, todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recompensa tendremos? Jesús les respondió: En verdad os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, o hijos, o campos, por causa de mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vive para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos pobres van de ricos y exigen a otros como dioses de sí mismos, con extravagancias fuera de su lugar? Esos, con porte de poderosos, son pobres en bondad, faltos de caridad, y se van a encontrar con que la vida les pasará cuentas de sus fechorías con los pobres de espíritu, esos a los que Dios denomina bienaventurados, felices en su piedad y en su fuerza espiritual de resistir todo mal, sin devolverlo y perdonando, al comprender que los que van de ricos en sus exigencias y fechorías son necios guías de necios. ¿Y qué va a ocurrir sí o sí? Que van a caer los malos en sus propias redes, ya en vida. Y si no cambian y piden perdón a Dios, si no hacen penitencia y piden perdón al que han ofendido, van a ir al infierno, porque sí está dispuesto para todos. Porque en el reino de los cielos solo pueden entrar los que perdonan todo agravio que han padecido, se lo hayan impuesto queriendo o sin querer, porque a veces sin querer se puede hacer padecer a otros, que en revancha de su dolor hacen venganza, y a veces una venganza muy fría, como hacen saber entre sus colegas. Esos que en vez de hacerles ver que deben perdonar, los apoyan y entre todos van y hacen mal a quien los ha agraviado sin darse cuenta. Porque a veces tantas se hace daño sin querer. Simplemente por decir una opinión que otros no comparten. Incluso hay quien se siente ofendido por el tono de voz, o porque cree que a un hermano lo tratan distinto que a él mismo. Hay tantas formas y maneras de sentirse ofendidos, y tantas veces no han sido las ofensas hechas para ofender, sino muchas por falta de información, otras de valoración, y muchas por falta de caridad. Pero ya todos deberían saber que es difícil ser caritativo, es decir, hacer todas las cosas para agradar a Dios y no a las personas. ¿Comprendes? Porque hay quien hace caridad, es decir, obras buenas, por la información que cree tener de otra persona, porque cree que lo necesita más que otras, aun siendo quizás falso. Un ejemplo. Unos padres ayudan económicamente a un hermano pensando que lo necesita más que otro. Y es que el otro no se queja. En cambio, al que ayudan tampoco se queja. Puede que los padres crean que está más necesitado. Y el error no es pecado, es error. Y aunque fuera pecado, hay que perdonar al que hace daño y dejar las cosas en manos de Dios. Porque solo Dios sabe lo que contiene el corazón de una persona. Por eso, si a ti te hacen daño, los que creen que les dañaste adrede, no seas como ellos y hagas venganza, sino que ten paciencia y soporta su venganza y reza por ellos, para que Dios que está en los cielos les permita otro día vivir en su reino celestial. Y tú vive para poder entrar en el reino de los cielos. Sé que hoy has comprendido cosas que no sabías. Bendito eres del Padre, que tanto te ama. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.